Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Tren de la Tarde, que se transmite de lunes a viernes desde las 2 y hasta las 4, por acá por la señal de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa, bienvenidos a este tren que vamos además a encender desde este momento para recorrer por la información internacional en nuestras estaciones. Así que, bueno, queremos agradecer, como siempre, la sintonía de todos nuestros usuarios y usuarias que en este momento están escuchando, por supuesto, la Radio del Sur, no solamente en la 98.5 FM en la ciudad de Caracas, sino también en toda Venezuela. Queremos saludar a nuestros usuarios de Caracas, Barcelona y Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara, de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarena, Guatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, El Orso, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña. Así que vamos a recordar también que estamos en CanTV satelital, canal número 106, y por supuesto también nos pueden sintonizar en www.laradiodelsur.com.be. Saludamos a todo el equipo de la página web, quienes están allí actualizando la información a cada momento para que ustedes, quienes están del otro lado de la radio, también tengan la oportunidad de ampliar estas y otras informaciones. Nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba la Radio del Sur, y tenemos arroba Tren de Tarde, que es el de nuestro programa. Una mensajería de texto, 0414-182-8973. Se lo repito, 0414-182-8973. Y también les saludamos, como siempre lo hacemos todos los días, a nombre de Desiree Santos Amaral, presidenta de la Radio del Sur, Daimi Peña en la gerencia general de la Radio del Sur, Nelcy González en la producción, Samuel Romero en la musicalización, en los controles técnicos. Recuerden que El Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016 y nosotros vamos a dar un paseo brevemente de nuestra información. Como todos los días tenemos el dato noticioso, por supuesto, hoy estaremos haciendo un paseo importantísimo por esas noticias, además que se hacen presentes en nuestro tren. Estaremos también hablando que un comité legislativo israelí reconoció por primera vez el genocidio armenio. Bueno, parte de este tren, además que traemos para el día de hoy, así es, el balance de la gran misión Abastecimiento Soberano, que estaremos hablando de esta importante misión para todo el pueblo venezolano y por supuesto ratificando la soberanía alimentaria. Vamos luego a España porque Rajoy evaluará condiciones de Rivera para apoyar su investidura. Ahí estaremos haciendo un contacto como siempre. También en Brasil se aprueba continuar juicio político a Dilma Rousseff. Luego Ecuador mantendrá procesos contra Chevron pese a fallo de Estados Unidos, una información que ya viene rodando desde hace días, y hoy vamos a tener la oportunidad de ampliar este tema y por supuesto tendremos buena música, ¿verdad? Como todos los días. De inmediato presentamos y por supuesto el miércoles misterioso, que ustedes no se lo pueden perder porque hoy está bastante misterioso. Vamos a escuchar a The Chainsmokers con Halsey, Closer, un dúo de DJs y productores estadounidenses integrados por Andrew Taggart y Alex Paul, Ashley Nicolette, Frankie Payne, más conocido por su nombre artístico como Halsey. Es una cantante de la misma nacionalidad y para que disfruten un buen rato de nuestra música. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I in the like as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Say, play that Pink 182 song. That we beat to death in Tucson. Okay. Y ya estamos preparados, estamos arrancando nuestro tren, encendemos los motores, porque ahora nos vamos a Turquía. Precisamente, intereses y cooperación marcan diálogo entre Rusia y Turquía. Tras un prolongado lapso de enfrentamiento, los intereses y beneficios mutuos de la cooperación bilateral marcaron la pauta del restablecimiento de las relaciones de Rusia y Turquía por decisión de sus líderes, destacaron hoy varios medios. Pero para escuchar mucho más de los detalles de este encuentro y, por supuesto, también cuáles son los beneficios, además, cuál puede ser ese nuevo escenario, Gazi Nasendini, ex diplomático y analista internacional, experto en los temas turcos, está con nosotros para darnos la información. Muchísimas gracias, Gazi. Bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes, Darío. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias. Adelante. Bueno, mira, independientemente del encuentro entre Erdogan y Putin, no se esperaban que se concretara normalización inmediata de las relaciones entre ambos países, especialmente en el tema sirio, dado que existen otros actores supranacionales y internacionales involucrados, como la OTAN, Arabia Saudita, Estados Unidos, etcétera. Ambos pertenecen a bloques diferentes, opuestos, política, económica y militarmente. Para ser más preciso, este encuentro era una muy importante plataforma vertical entre dos jefes de Estado que debatieron diversos escenarios geopolíticos, económicos, regionales y internacionales. Creo que el tema sirio quedó en segundo plano, dado la reconstrucción de las relaciones políticas y económicas ocuparon el primer lugar. Rusia se enfrenta a severas sanciones económicas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, y con este tipo de relación en esta coyuntura le beneficia muchísimo. Y para Turquía, que se encuentra igualmente indirectamente en un estado de aislamiento por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, desde el movimiento o el golpe militar, que muchos indicios dicen que Occidente estaba involucrado, que buscaban derrocar a Erdogan, y Occidente dirige fuertes presiones tras la limpieza política y militar que hizo el gobierno turco de los hermanos musulmanes, representado en Erdogan, que pretendo con sus violaciones a los derechos humanos y violación al Estado laico turco, la islamización de la sociedad, leyes y constitución de la República Turca, y colocar a todos los poderes políticos, judiciales y militares en las manos del presidente Erdogan, que construye las condiciones para que su corriente política, bueno, perdón la palabra, pero retrógrada, perdure eternamente en el poder. En ese encuentro se crearon mecanismos y dos comisiones por ambas partes para reconstruir las relaciones políticas y económicas suspendidas tras el derribo del avión ruso por parte de Turquía y el asesinato de los dos pilotos. Estas dos comisiones iniciarán su trabajo en los próximos días y tocarán temas como el turismo, la importación desde Turquía hacia Rusia y viceversa. Y en especial la reactivación del proyecto South Stream, que transportará el gas ruso a Turquía y posteriormente a Europa, evitando el transporte desde Ucrania. Estos elementos quedaron como primordiales para estos importantes dos actores internacionales pertenecientes a dos bandos contradictorios, donde Turquía es miembro de la OTAN, organización considerada como el principal adversario y amenaza para la integridad territorial y seguridad de Rusia. Rusia, desde varios años, busca restablecer su influencia y poderío en los diversos temas internacionales y imponerse como una potencia mundial como le era a la época de la Unión Soviética. En el tema sirio no hubo mayores avances, por lo menos anunciados, que sepamos todo, al menos que sea en secreto. Y dado que en ese viaje a Rusia, Erdogan mencionó o persistió en mencionar la necesidad de la salida del presidente Bashar al-Assad del gobierno. Sin embargo, el presidente Putin no pierde la esperanza de lograr un cambio en la posición turca en el futuro, dado que está claro para todos nosotros que Turquía antes del golpe de Estado no es la misma Turquía de ahorita. Ahora, Estados Unidos, preocupado por la visita de Rusia, de Erdogan a Rusia, y por los secretos y acuerdos que podrían haber concretado y no anunciado, porque Rusia pareciera estar aprovechando de las contradicciones entre Turquía y la OTAN, incluido Estados Unidos por el golpe militar, y así Rusia para influir. Es lo que piensa Estados Unidos, que Rusia quiere influir en la presencia de la OTAN en Turquía y la utilización de su territorio y fronteras como plataforma militar en detrimento de los intereses políticos y económicos de Rusia, y así también para el ingreso de armas y, bueno, como lo llaman ellos, rebeldes o beligerantes, fuerzas beligerantes, hacia Siria, y Irak, en favoreciendo los intereses geoeconómicos y geopolíticos occidentales, europeos y norteamericanos. Bueno, agradecemos esta intervención que hemos además escuchado ampliándonos el panorama de esa, bueno, de ese diálogo entre Rusia y Turquía. Como siempre, Gassin Acendini, ex diplomático y analista internacional, experto en los temas turcos. Pero ahora de ese país nos vamos, claro que sí, a Francia, porque los sindicatos franceses llaman a huelga en defensa del empleo. Ya nos enteramos ayer que fue promulgada, fue colocada ya en Gaceta Oficial allá en ese país, en la Nación Gala, de esa controversial ley. Pero para que nos amplíe los detalles, Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia, está con nosotros. Adelante, Luisa María. O sea, recordar que estamos en directo en la Radio del Sur y, bueno, precisamente con este tema de el empleo, la defensa además de el sector laboral y en rechazo a esa permanente situación, el insistir en esa ley, pues organizaciones sindicales francesas han llamado al personal de todas las empresas del grupo SFR a una jornada nacional de huelga para oponerse al plan de suprimir 5.000 empleos. Eso se conoció precisamente el día de hoy, cuando están haciendo este importante llamado, esta importante convocatoria, precisamente para rechazar y, bueno, tratar de lograr nuevamente que este sector no se vea afectado por esta, bueno, esta reforma, esta ley ya que ha sido publicada en la Gaceta Oficial. 2:20 de la tarde. Vamos a ver si logramos dentro de muy pocos minutos establecer el contacto, porque estamos llamando a Francia, por supuesto. Vamos a establecerlo dentro de unos breves minutos, bueno, para conocer mucho más. Y les recuerdo entonces que se trata de ese tema tan importante, cuando están buscando ya la autorización para esa próxima movilización de los sindicatos y de todos los trabajadores. La tenemos. Ahora sí, como que hemos logrado este contacto con Luisa María para que nos amplíe. Ah, bueno, a Luisa María la dejamos un ratico por allá por Francia y la rescatamos dentro de unos minutos. Pero de inmediato entonces vámonos a Estados Unidos, porque Clinton supera a Trump a nivel nacional y en estados claves. También hay una situación allí, bueno, que se ha desatado porque está incitando a la violencia contra Clinton, el candidato a la presidencia de Estados Unidos por parte de los republicanos. Donald Trump volvió a desatar la polémica en ese país después de lanzar un mensaje para las personas que respaldan a la posesión de armas. Entre estos temas también se encuentra la exagente de la CIA que lanza su candidatura presidencial para desafiar a Trump. Así que un escenario de muchas sorpresas en estos últimos días. Pero como siempre, con ese análisis pertinente, le agradecemos a Miguel Pinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, su participación en este día, hoy miércoles. Gracias, Miguel. Bienvenido al Tren de la Tarde. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Iniciamos por el tema de ese supuesto o esas supuestas estadísticas que indican que Clinton está superando a Trump. Bueno, hemos visto que Trump ha comenzado a desmoronarse. O sea, su discurso es personalista, no habla sobre los temas centrales de la campaña, se enfoca en ataques personales contra individuos. Y en cierta forma se está desenmascarando y por lo tanto ha comenzado a perder apoyo. Hay que recordar que en las primarias es una cosa cuando hay que tratar de movilizar a su propia base, pero para la elección general tiene que amplificar su discurso, y lo que no ha logrado hacer es amplificar el discurso y amplificar su base, y lo que se está viendo es una reducción tremenda en el apoyo que tiene, y por lo tanto en ese contexto Hillary Clinton se ha marcado 10 puntos de diferencia en algunos estados críticos para la campaña nacional en noviembre. Pero por lo tanto hay que recordar que Clinton también continúa teniendo problemas serios, particularmente el tema de la falta de confianza que la gente tiene hacia ella por ser la candidata de lo que es el aparato político económico de Estados Unidos. En ese sentido, todavía hay mucho que decir sobre esta campaña, y su evolución de aquí a noviembre todavía es un tema de mucha discusión. Ahora, Miguel, estamos además ante unas últimas informaciones importantes. Ese tema, como lo dices, comienza a desmoronarse. Esa posición de Donald Trump, nos imaginamos que es para ganar terreno, pero también para encender esa polémica que nos imaginamos es parte del juego político allá en los Estados Unidos. Ese discurso violento contra Hillary Clinton, pero también, aunado a esto, ahora se da a conocer, bueno, esa candidatura presidencial para desafiar a Trump por parte de Evan McMullen, exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA. Sí, sí, vimos ayer claramente en un discurso en el sur de Estados Unidos, Trump hablando, lo que se puede decir, injerencia, o sea, manipulando hacia la violencia, sugestionando que si Clinton llegase a ganar y tratase de nombrar jueces que reducirían el apoyo por la segunda enmienda, que las personas que tienen armas, que son las que apoyan la segunda enmienda, debían reaccionar. O sea, esa es una línea de tabú en Estados Unidos, donde un candidato presidencial incita a la violencia. Pero como tú mencionabas, creo que es muy importante que esa es parte de la estrategia de Trump. Es una campaña de arrasar, de tratar de incitar, de tratar de radicalizar a su base, radicalizar a la derecha, estamos hablando, en el contexto de Donald Trump. Y en ese contexto también tenemos la candidatura de este supuesto agente de la CIA, donde es una figura que está buscando promocionarse mediáticamente, porque no es una campaña real, una campaña mediática, donde se anuncia como candidato hacia la presidencia por parte de los republicanos, en el momento en que 50 líderes republicanos también firman una carta distanciándose de Donald Trump. O sea que el aparato tradicional del Partido Republicano distanciándose de Donald Trump en el momento que Donald Trump está perdiendo apoyo entre múltiples sectores y en que, por lo tanto, trata de incitar a temas radicales como la violencia, como el hecho de que se van a robar las elecciones. O sea, está anunciando de antemano que las elecciones se la van a robar y que la gente tiene que armarse y prepararse para defender su candidatura y su elección. Bueno, estaremos muy atentos de esa de ese clima tenso que se está viviendo en los últimos días, pero por ahora es tiempo de despedir a Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, con esta información desde los Estados Unidos. Y ahora bajamos a Colombia, nos vamos a Sudamérica. El Tren de la Tarde en este momento va a hacer conexión con Lucho Esquivel, periodista colombiano, porque precisamente en Colombia avanza el proceso para implementar estatutos de oposición, pero también un diputado denuncia que recibió amenazas de muerte. Con este tema, bueno, se conoció en Cartagena la grabación de una llamada telefónica al diputado Manuel Berrío Escaf de Cambio Radical, en el que recibe amenazas de muerte contra él y contra su hija. Bueno, vamos a darle la bienvenida en este momento, Lucho. Buenas tardes, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos los oyentes de la Radio del Sur en el gran programa El Tren de la Tarde. El gobierno nacional y la FARC acordaron constituir un estatuto de oposición. Para ello, se invitaría a los representantes de todos los partidos políticos en Colombia para elaborar esto que sería posteriormente un proyecto de ley. Todos los partidos que integran la unidad nacional que respalda el gobierno hacen parte de esa comisión. En el día el gobierno nombró para reforzar ese estudio a Sergio de Subiría, quien es historiador y profesor universitario, también a Pablo Julio Cruz, profesor de Derecho Constitucional, y a José Joaquín Vives, es miembro del Consejo Nacional Electoral. Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos anunciaron su participación en la elaboración de este estatuto de oposición como parte de los acuerdos de La Habana, que será presentado próximamente como proyecto de ley al Congreso de la República. Por otra parte, como tú lo comentabas, el diputado Manuel Berrío Escaf, que hace parte de la Asamblea Departamental de Bolívar, recibió una llamada telefónica en la cual le daban 24 horas de plazo para que abandonara el país. Este diputado había denunciado en los últimos días el robo de 1.500 millones de pesos que hicieron en la gobernación de Bolívar a través de contratos. Esta amenaza posiblemente procede de quienes cometieron este ilícito. Simultáneamente, Diego Vecino, dirigente nacional del sindicato de petroleros USO, Unión Sindical Obrera, que agrupa a todos los trabajadores del petróleo en Colombia, también recibió amenazas de parte del grupo paramilitar identificado como gaitanistas. Esto ha hecho que tanto el Polo Democrático como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos le exijan al gobierno mayor presencia en las ciudades de respaldo, de protección a los sindicalistas en Colombia. Este es un informe especial desde Colombia para el Tren de la Tarde de la Radio del Sur de Venezuela. Lucho, muchísimas gracias por ese contacto que hemos realizado y bueno, para ampliar más la información de cómo sigue avanzando el proceso de construcción y de reconstrucción nuevamente. El tema de la paz sigue siendo noticia en la nación neogranadina. 2:29 de la tarde. Vamos a finalizar de esta forma el dato noticioso, ¿verdad? Ahora sí. Dato noticioso. Dato noticioso. Vámonos con buena música. Vamos a escuchar a Indila Tugnet Dance Levy. Creo que se pronuncia así, me dice nuestra productora. Por supuesto, es un tema de una cantante y compositora francesa, sí, de origen árabe. Y este tema pertenece a su álbum Mini World, lanzado en el 2014. Y en este momento vamos a disfrutar entonces de buena música por acá en la Radio del Sur. Il était bon, le temps m'a donné le regard timide, les mains tout abîmées, taillé de pierre, fils d'ouvrier, il en était fier, et pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas. La República Bolivariana de Venezuela, las 2:33. Diversidad Latinoamericana. Música. A tu mago lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. somos hijos de la gesta emancipadora, que nos acompaña desde hace más de 200 años, con su fuerza y su convicción. Estamos orgullosos de nuestra herencia, esa que nos acerca al país que nuestros libertadores soñaron con orgullo. Banco de Venezuela. Gobierno bolivariano. Más claro, no canta un gallo. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Revocatorio, no hay. Revocatorio, no hay. Ellos lo saben. Ellos están lo suficientemente claros para saber que no hay posibilidad ni técnica, ni política, ni electoral para hacer un revocatorio, ni siquiera legal. Porque para hacer un revocatorio tienen que cumplir lo que está aquí en esta Constitución. Lo que está aquí en esta Constitución. Y ellos se han mantenido al margen de la Constitución siempre. Más claro, no canta un gallo. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Y ahora, los confidenciales. Don José Vicente Rangel. La situación electoral en los Estados Unidos no está clara. Las encuestas lo confirman. Unas veces está Clinton encabezando las encuestas y en otras aparece Trump. Las convenciones de los demócratas y de los republicanos tuvieron, pese a los recursos mediáticos que emplearon ambos partidos, relativo impacto y dejaron al descubierto las divergencias internas tanto de uno como de otro. Hay analistas que consideran que la victoria final será de Hillary Clinton por los recursos que maneja, el apoyo de su marido y de Obama, ambos con peso específico en la opinión pública. Pero hay también quienes consideran que puede darse un triunfo sorpresivo de Trump, quien ha roto esquemas electorales y con el correr del tiempo logró un crecimiento impensable en el electorado. Un intelectual demócrata, el cineasta y escritor Michael Moore, escribió, por ejemplo, un artículo emblemático en el que da 5 razones por las cuales Trump ganará las elecciones. Una de ellas es la evidente impopularidad de Clinton y la fama de corrupta que la acompaña. Y ahora, los confidenciales. Don José Vicente Rangel. La Radio del Sur. Calabozo, 88.7 FM. Bueno. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 12:41 minutos de la tarde, estamos en el tren de la tarde a través de la Radio del Sur. Saludamos entonces a toda nuestra audiencia, a nuestros usuarios y usuarias. Estábamos escuchando a Vitualla con Dame Pa' Matarla, Mac Maravino y Aquilín. Todo se mueve, por supuesto que todo se mueve, y si están montados en el tren de la tarde, van a llegar a varias estaciones, por supuesto, con la velocidad de la información. Recuerden que estamos en www.laradiodelsur.com.be. Allí nuestra plataforma tecnológica, nuestra información en directo, gracias al equipo de la página web, todo el equipo de prensa, producción también trabajando, y los invito para que naveguen en nuestra página. Van a encontrarse con contenidos también muy interesantes, trabajos especiales, aparte, por supuesto, de la transmisión en directo de nuestra emisora. Y tenemos una mensajería de texto, déjenme teclear. Ahí estamos, colocando entonces 0414-182-8973. Se los repito, 0414-182-8973. Por allí estamos entonces en directo, arroba la Radio del Sur y arroba Tren de Tarde. Estamos tuiteando parte de nuestro trabajo, acá unas imágenes de todo el equipo, parte del equipo que trabaja en el Tren de la Tarde. Bueno, vamos a la estación, a la primera estación de nuestro Tren de la Tarde. La primera, ¿verdad? Sí, mientras tanto. Bueno, yo les echo un cuentico acá de la primera estación para actualizar e informar a nuestros usuarios de lo que ocurre en Venezuela, porque como parte de las acciones de la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro, este martes la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en conjunto con el pueblo organizado y autoridades, por ejemplo, del Estado Anzoátegui, inspeccionó la planta distribuidora nacional Vinaca 2000, ubicada en la zona industrial de la ciudad de Barcelona. Esta actividad estuvo a cargo de Félix Enrique, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral, SODI Oriente, quien informó que la fábrica mantiene activo un solo turno laboral en el que produce un total de 20 toneladas diarias que son distribuidas en los principales comercios de la entidad. Hemos constatado la operatividad de la planta, que garantiza el consumo diario del café en la mesa de los anzoatiguenses, debido a que la semana, pues son hasta 100 toneladas del rubro que se distribuyen en los establecimientos y comunidades a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. También, bueno, aseguró precisamente que desde la semana pasada, cuando se abordó la empresa productiva por primera vez, se aceleraron algunos procesos administrativos para la adquisición y traslado de la materia prima, lo que permitió incrementar la producción en un 15% aproximadamente. Hasta hace dos semanas, Vinaca 2000 producía entre 8 y 14 toneladas diarias. Bueno, son parte de las informaciones que se están generando en nuestro país con motivo, bueno, de las acciones que emprende el gobierno bolivariano. Nosotros vamos a continuar, ¿verdad?, con buena música a esta hora de la tarde. Sí, vamos a escuchar un poquito también de El Pacto, Carimba. El Pacto es una agrupación de Barquisimeto, del Estado Lara, formada en el año 92, y suena por acá por la Radio del Sur. minutos de la tarde, estamos en el tren de la tarde por la Radio del Sur. Bueno, estamos además con la información muy dinámica y por supuesto en este recorrido que realizamos en nuestro tren. Vamos a invitar a nuestro compañero Jordano Arciniegas, periodista de deportes de la Radio del Sur, porque en este recorrido también es importante además, bueno, hacer un pequeño balance de lo que ha significado la participación de los deportistas venezolanos en Río 2016. Qué importante además el apoyo que se le está dando a todos estos muchachos que están dando lo mejor de ellos para esa representación. Así que, Jordano, gracias por estar con nosotros en el tren. Te montaste en esta estación, hicimos una parada en Venezuela para hablar de deporte. Bienvenido. Gracias, Darwin. Bueno, por supuesto, ya la segunda vez que me invitan en el programa El Tren de la Tarde. Y ya acaba de finalizar, Darwin, la presentación de Ladies Brito en el tiro con arco. Cayó ante la representante de Alemania, y así que en la fase de los 32avos de la especialidad. Así que Venezuela queda ya sin representantes en esta especialidad de tiro con arco. Fue eliminado en el día de ayer Elías Malavé, y hoy sale Ladies Brito, así que Venezuela ya por lo menos en el tiro con arco queda sin participantes. Otro que vio acción el día de hoy en el judo, Elvismar Rodríguez, la categoría 70 kilogramos, también perdió y queda fuera de los Juegos Olímpicos. Otro que vio acción tempranito fue la representante del florete femenino, Jiménez, la representante, ella es del estado Lara, cayó también apretado marcador. Y es decir, hoy el día 5 en los Juegos Olímpicos para Venezuela realmente no ha sido de todo satisfactorio. Nos resta por lo que queda de jornada el voleibol de playa. Noribet Agudo y Olaya Paso van ante las representantes de Costa Rica, dos equipos, Darwin, que precisamente llegan en calidad de 0 victorias y 2 derrotas. Para las personas que han visto los partidos de Venezuela, el primero ante Holanda y luego ante Australia, y quizás el nivel de las otras representantes es un poco mayor, hay todavía muchas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Y son muchísimos juegos que le quedan a las venezolanas, así que todavía hay esperanza. Hoy vamos contra Costa Rica, y a las 9:30 baloncesto venezolanos del Che García irán ante la representante de China. Venezuela ya en su tercera presentación, ya ha caído en 2 oportunidades. Sin embargo, hoy es un día clave para el baloncesto venezolano, y esperamos todos que quizás puedan mantener un ritmo el que presentaron el primer cuarto ante los Estados Unidos. Si, digamos, pueden mantener un ritmo parecido o igual, podríamos estar en competencia para ganarle a China, y después tendríamos que enfrentarnos ante Australia, que es un duro también en este grupo A que se encuentra Venezuela. ¿Cómo ves el nivel de participación ya en general de lo que ha sido estos Juegos Río 2016? Se nota además el nivel de las demás delegaciones, por supuesto la de nosotros, está haciendo un gran esfuerzo de verdad por clasificar y resaltar además en toda esta competición. Pero ¿cómo ves en líneas generales lo que ha sido el desarrollo hasta estos días? Mira, en particular, si hablamos en general, se ha venido presentando lo que era favorito, claro favorito, a los Estados Unidos, dominando el medallero general. Se le han escapado muchísimas medallas en el área de la natación, que es una de sus fuertes. Sin embargo, ayer en la noche pudimos ver cómo nuevamente el máximo ganador de la historia de este deporte, Michael Phelps, ganaba las 20 y las 21, y todavía le quedan algunas pruebas por presentarse. Así que en el caso de general se han venido presentando como se esperaba, el dominio de los Estados Unidos en un nivel mayor. China también atrás allí siguiéndole los pasos. No hemos visto por parte de América Latina quizás una representación fuerte en cuanto a obtención de medallas. Solamente Brasil, tienen una por allí, Argentina, que la ganó el primer día de competencia en el judo, también en Colombia en las pesas, y Colombia también tiene aspiraciones como Venezuela en el salto triple, que es la que Venezuela aspira. En líneas generales, eso ha sido lo que ha pasado en Río de Janeiro. Y en el caso de Venezuela, no vamos a vender humo, vamos a hablarle claro a las personas. El nivel para estar allí es muy difícil. Hay atletas que clasificaron, por ejemplo, en el caso de la natación, con, con Cristian Quintero, con Carlos Claveri, son atletas que están clasificados a los Juegos Olímpicos por méritos propios, con un tiempo, pero un tiempo que pertenece a una clase B, están por debajo de los máximos de la élite. Incluso veíamos cómo en Mariposa, cuando nadó nuestra llamada sirena Andreina Pinto, luego la participante tuvo nada más y nada menos que 5 a 7 segundos de diferencia. En la natación, si son décimas, es bastante. Imagínate lo distante que estamos todavía cuando atletas de alto rendimiento, ya élite, nos sacan segundos. No estamos hablando de milésimas. Y entonces todavía nuestro nivel quizás falta bastante allí. En el ciclismo, por ejemplo, hoy también tuvo participación Jonathan Monsalve. Apenas inició la competencia, se retiró. Hablábamos en la grada del sur, por cierto, vamos a darle publicidad a las 4:30 para que todos ustedes estén enterados de la información deportiva. Hablábamos con el compañero Jonathan Monsalve, que era Miguel Ubeto, conversábamos desde Río de Janeiro, y él nos explicaba las condiciones por las cuales han venido llegando los atletas, en este caso en el ciclismo, donde incluso se llegaron a escoger días antes de la participación en ellos Juegos Olímpicos. Y ellos pensaban, mejor dicho, el presidente de la federación en ese momento pensaba que la clasificación la obtenían cuando tenían el primer lugar en los Panamericanos que se hicieron en Toronto 2015. Imagínate, si en un nivel que se necesita tan importante como es el ciclismo, la especialidad del ciclismo, el presidente de la federación venezolana no sabía cómo se clasificaba. Entonces ahí tú encuentras detalles por los cuales tú, quizás es muy fácil jugar a los venezolanos que están allí. Oye, pero que no hacemos nada, no ganamos nada. Entonces recibieron las bicicletas días antes, no pudieron ajustarlas, no pudieron conocer bien la ruta. Entonces son elementos, en este caso te estoy hablando del ciclismo, pero también se pueden presentar en otras disciplinas. Y allí tenemos 86 atletas, pero realmente en los tiempos, ¿cuántos están para ganar una medalla? En deportes con son registros o marcas, es muy fácil o muy difícil más bien decir quién va a ganar o no, pero ya hay marcas que están establecidas. En el caso de Yulimar Rojas, que es para los entendidos de la materia, para los Juegos Olímpicos, Yulimar Rojas es la única medalla que le dan a Venezuela en estos Juegos Olímpicos, y de plata. ¿Por qué? Porque actualmente registra la segunda mejor marca que se ha presentado en el año de salto triple, en 15.02, detrás de la colombiana Catherine. Entonces allí tú ves, y quizás, bueno, eso sí yo lo veo a título personal, en el caso de Stephanie Hernández, porque fue campeona mundial en Bélgica y puede que tenga una buena participación en el BMX. Pero del resto tú te pones a ver, Nerceli Soto en los 200 metros planos, ubicamos en el ranking y estaba en 79. Entonces tú dices, hay atletas que están allí, tenemos atletas de alto nivel, de alto rendimiento, pero que quizás todavía nos falta un poquito llegar a esa élite para decir verdaderamente, oye, mira, Venezuela va y va a competir en estas disciplinas con estos atletas y tiene aspiraciones reales a ganar una medalla. No está descartable también el caso de que ocurran incidentes, como el caso de Maestre, que se clasificó a los cuartos, ya está entre los 8 mejores del mundo. Una lesión del italiano, en el combate que tuvo ante el mexicano en el pómulo, y allí se presenta la posibilidad de Venezuela estar entre los 8 y ya tenemos un diploma. Casos como ese, tú dices, ojo, pero en el boxeo también podríamos estar allí, por lo menos entrando a los 4 mejores del mundo. Bueno, esta es una abreboca de lo que puede escuchar usted por acá en la Radio del Sur, en la Grada del Sur. ¿A partir de qué hora, Jordano? A partir de las 4:30 de la tarde hasta las 5 estaremos allí con la mejor información deportiva. Muchísimas gracias, Jordano Arciniegas, con nosotros, y de esta manera, bueno, vamos a despedirlo, claro. La Radio del Sur, Juegos Olímpicos, Río 2016. Actualidad Olímpica. En la Radio del Sur. Bueno, nuestro compañero Ever Castellanos haciendo esa invitación para que no se despeguen de la información deportiva en la Radio del Sur. Buena música, y esto lo solicitaron, ¿verdad? Al 0414-182-8973, 25 Rosas, un clásico de la salsa, Paquito Guzmán. La República Bolivariana de Venezuela, las 3:02. Recomendaciones para un planeta verde. Cierra la llave del agua mientras te enjabonas, cepillas o friegas los platos. Dale el mantenimiento adecuado a las griferías. No uses una lavadora con medias cargas, ya que desperdicias agua y energía. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Muy buenas tardes, les saluda Loengri Ascanio y cuando son las 3:02 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, presentamos el siguiente avance informativo. Juventud del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional califica como positiva que diversos sectores de la población salvadoreña han denunciado actitudes de los cuatro políticos de la Sala de lo Constitucional. El periodista de radio Mayavisión, Guido Flores, nos ofrece los detalles. Aun cuando los cuatro políticos la han tomado en contra de las facultades del primer órgano del Estado y las del órgano ejecutivo, todo parece indicar que a los jueces políticos se les ha olvidado el pasado reciente y han desconocido la capacidad del pueblo, que durante las vacaciones, como sectores vivos, sin nombre, pero organizados, se movilizaron e hicieron una colocación masiva de mantas en distintos puntos del país, denunciando la actitud de los funcionarios de segundo grado. La acción decidida de estos sectores es reconocida por el secretario nacional de la juventud del FMLN, Charlín Zúñiga, quien reconoce la capacidad movilizada de un pueblo que está exigiendo un basta ya de tanta desestabilización en contra del derecho democrático que tiene el pueblo salvadoreño. Vemos que la población no pierde de vista el ataque, la desestabilización que están causando estos cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, felicitamos y reconocemos el esfuerzo que muchos ciudadanas y ciudadanos hicieron en diversos lugares del país, colocando mantas donde llevaban el mensaje pidiendo la renuncia de los magistrados por su misma actuación que han estado realizando, ¿va? Tratando de ahogar al gobierno y los avances que tiene este pueblo salvadoreño, ¿va? Y están tratando de poner un retroceso a los avances en educación, en salud, que nuestro gobierno de FMLN ha logrado. Entonces, reconocemos el esfuerzo grande que hicieron en los 14 departamentos esta población de El Salvador, estos ciudadanos que dejaron esas mantas colocadas pidiendo la renuncia, pues para que digamos que en época de vacación no se perdió como la realidad y el ataque que tenemos de esa Sala de lo Constitucional. 3:05 de la tarde, así concluye el presente avance informativo, no sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del Tren de la Tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Nos hemos trazado un plan de inspección a las asociaciones agropecuarias, ver qué está ocurriendo allí con la materia prima que se les ha otorgado, con todos los créditos, el plan de distribución de trigo panadero para garantizar su correcto uso, que está en pleno desarrollo, la planificación de acciones contra el bachaqueo y la economía criminal, y el reimpulso del plan contra el contrabando de extracción, como ya lo he indicado. Gran Misión Abastecimiento Soberano. Ahora, la Radio del Sur en tu CanTV satelital, canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu CanTV satelital también suenan los latidos de la patria grande. Construyendo una Venezuela productiva. Ricardo Molina, ministro de Transporte y Obras Públicas. Estuvimos analizando todo el plan de movilización de chatarra, una gran operación para obtener materia prima y poder producir elementos de acero junto con la siderúrgica nacional, cabillas y productos laminados, producto de la recolección de chatarra inicialmente en todas las instituciones del gobierno revolucionario. Construyendo una Venezuela productiva.

nada es eterno, pero tu piel y mi piel vuelven a tener el tiempo. Tú me has hecho mejor de lo que era, y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Tú me has hecho mejor. Dale vosotros que la pedí. Y 13 minutos de la tarde. Bueno, era Pablo Alborán y Bebe, esta, bueno, cantante de hip hop. Y por supuesto, Pablo Alborán, que se ha convertido ya en uno de los exponentes de la música en España, de la música pop, o del género pop allá en España, como uno de los favoritos. Y un tema bastante intenso en cuanto a su letra. Bueno, dedicado a los románticos que sintonizan la Radio del Sur a esta hora con el Tren de la Tarde. Así que era Pablo Alborán y Bebe, por fin. Y nosotros continuamos con nuestra... Vamos, vámonos a Brasil en este camino, en este recorrido que hemos emprendido desde las 2 de la tarde. Bueno, seguimos andando, ¿verdad? Y en esta oportunidad continuamos con Brasil. Hacemos una parada en Brasil porque el Senado aprueba continuar juicio político a Dilma Rousseff y, por supuesto, para conocer más de esta situación, cómo se está, bueno, transformando todo este tema hacia la presidenta. Francisco Leite Filho, periodista político brasileño, con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias, Francisco, bienvenido. Bueno, vamos a tratar de... por supuesto, de analizar también esta situación. Ayer se presentaban ciertas informaciones porque el Senado brasileño dio este miércoles otro paso hacia la destitución de la presidenta constitucional Dilma Rousseff al aceptar por 59 votos contra 21 la acusación sobre irregularidades fiscales en el presupuesto 2015, la sesión que duró más de 16 horas, enfrentó a los defensores del impeachment con los de Rousseff, mientras que en al menos 16 ciudades de Brasil se realizaron manifestaciones de grupos de izquierdas que reclaman la salida de Michel Temer del gobierno, al que acusan de golpista. El 23 de agosto próximo será entonces la votación al juicio político contra la presidenta electa Dilma Rousseff, justo después de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Bastante movida se encuentra la situación en Brasil. Y ahora sí tenemos a Francisco. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre un placer retomar hablar a Radio del Sur. Francisco, y un nuevo paso, ¿no? Definitivamente el que está tomando el Senado brasileño en contra de Dilma Rousseff. Bueno, la verdad es que Brasil está en medio de un golpe parlamentario a las extremas. Es un golpe parlamentario muy claro y que nosotros importamos de Honduras y de Paraguay, ¿sí? Bueno, pero esto no significa el fin del mundo, porque nosotros brasileños somos llenos de contradicciones. Esto no es ni ningún capítulo final de la historia. Bueno, pero la verdad es que el golpe sí está así aprofundando, no solamente en términos políticos, pero sobre todo en términos económicos y más aún en términos sociales. En términos sociales, precisamente, y en esta sesión, bueno, ellos aceptan 59 votos contra 21, la acusación sobre las irregularidades fiscales. Bueno, una senadora de la oposición del PT dijo que estos 35, esta diferencia grande que hubo, son solamente de aquellos que están involucrados con la corrupción. O sea, con la última delación, con la última denuncia de la empresa Odebrecht. Bueno, pero eso no importa. En golpe, cuando se golpea las instituciones, no funciona el derecho, no funcionan los derechos de los ciudadanos, la ciudadanía, todo esto pasa por encima. Esta es la situación en Brasil. Tanto es así que ahora están intentando derrumbar la Venezuela de la presidencia del Mercosur. Y se sabe que Venezuela está amparada en el Tratado de Oro Preto y en el Tratado de Asunción, que son los dos documentos básicos de constitución del Mercosur. Pero el golpe parece ser es la única manera de resolver estos problemas. Pero nosotros conocemos ese tipo de situación. Son las mayorías eventuales que quieren imponer su voluntad antes que haya una reacción en contrario. Francisco, además se tiene previsto que luego de finalizar los Juegos Olímpicos se está hablando entonces de el próximo 23 de agosto, que sería la votación al juicio político. Bueno, será el juicio político definitivo. A mi juicio, no hay cómo evitar que la presidenta Dilma Rousseff, ahora separada, sea definitivamente alejada de su cargo y ya será expresidente, salvo que haga algún huracán político, lo que no creo, ¿sí? Pero esta es la verdad, porque todo se encamina para consumar el golpe de Estado parlamentario. Ya para finalizar, Francisco, tenemos entendido además que se tiene, bueno, varias convocatorias, ¿verdad?, para apoyar a la presidenta y en rechazo a ese proceso de juicio que podría dejarla fuera de su cargo. Sí, yo, Darwin, sabes que enfrentamos una situación muy difícil, ¿no? Acá en Brasil, ¿eh? Nosotros, las fuerzas sociales, no nos organizamos como en Venezuela, como en Argentina. En Argentina principalmente, porque en Venezuela ustedes tienen el poder y es un poquito más fácil, un poquito menos difícil. Pero acá en Brasil no tenemos ninguna organización de la militancia, una organización comunicacional como lo tiene Cristina, que es expresidenta y ya no está en el poder en Argentina. Es eso que nos hace falta, que es de un sistema comunicacional. Y un sistema comunicacional no es una cosa difícil ni imposible. Basta que nos articulemos mejor, ¿sí? Es que es la gran libertad. Y por esta razón, yo no espero mucha cosa de estas movilizaciones. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por ese análisis y por comunicarte con nosotros para complementar esta información para toda la audiencia de la Radio del Sur. Sí, muchas gracias, Darwin, por la invitación a tu programa. No, a usted, precisamente porque necesitamos conocer entonces de primera mano de sus protagonistas qué es lo que ocurre entonces en Brasil. Periodista político brasileño, Francisco Leite Filho. 3:22 de la tarde. Bueno, ahora sí, miramos de inmediato entonces, ¿verdad? Porque nos vamos a España. Allí Rajoy evalúa las condiciones o evaluará las condiciones de Rivera para apoyar su investidura. Bueno, continúa el tema de España para que nos pueda explicar un poco más cómo se encuentra esa situación hoy. Le damos la bienvenida al diputado del Congreso por Izquierda Unida y Alternativa, Joan Josep Nuet, quien, bueno, va a tratar de comunicarse en la próxima parte. Mientras tanto, ahora sí, ¿qué hacemos si colocamos el miércoles misterioso? Porque si hay algo que tiene el tren de la tarde, son esos días y temas, además que, bueno, invitan no solamente a la reflexión, sino también al entretenimiento. Y en el día de hoy hay una historia que particularmente les invito para que escuchen y puedan disfrutar parte de lo que es la historia, bueno, de esas leyendas de Latinoamérica, hoy en el tren de la tarde con los miércoles misteriosos. Miércoles Misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. La leyenda guatemalteca de los muñecos Quitapenas o Quitapesares. Si tienes un problema, en Guatemala hay unas figuras diminutas que pueden ayudarte. Los muñecos Quitapenas. Según los vendedores, son las artesanías más buscadas y compradas por los extranjeros. ¿Pero por qué? Simple, tiene fama de sanadores. Se les puede encontrar en el altiplano, de donde es originaria la creencia de estos muñecos mágicos. Los antepasados indígenas descendientes de los mayas son muy celosos para divulgar su secreto y casi nadie conoce a los artesanos que los elaboran. Luis Azardo, en su texto El misterio de los muñecos Quitapesares, expone que para tener la posibilidad de obtener ese favor mágico, hay que viajar a Antigua Guatemala, una localidad colonial que se localiza a 42 kilómetros al suroccidente de la ciudad capital de Guatemala. Antigua reúne los mercados de artesanías más grandes y completos de este país centroamericano. La leyenda de los muñecos Quitapenas se ha transmitido de generación en generación, pero se desconoce su origen. Todos los artesanos coinciden en que la creencia popular de los Quitapenas es real y que le puede ayudar a cualquier persona a mejorar su vida. Así, los niños que sufren por miedo o pesadillas tienen unas muñequitas de trapo a las que cuentan sus penas. Luego las ponen debajo de su almohada por la noche y al día siguiente las penas se han ido. Se han hecho tan populares que muchos lugares, que ya hasta los más grandes, también cuentan sus penas a las muñecas. Otros simplemente las llevan como amuletos de buena suerte. Una condición de los creyentes es que no divulguen sus penas a nadie más. De lo contrario, el muñeco no puede hacer su trabajo. Por este motivo no se conocen historias de la magia de los Quitapenas, pero no es impedimento para que muchos indígenas se muestren creyentes. A pesar de que nadie cuenta los favores que los muñecos cargan, sí se conocen historias locales en varios pueblos. En Comalapa, a 80 kilómetros de la capital, en el departamento de Chimaltenango, se fabrica la mayor cantidad de muñecos Quitapenas. En algunas calles se pueden observar niños con sus muñecos en mano, les hablan y algunos hasta le ponen nombres. Todas las ciudades del occidente del país que se encuentran en los departamentos de Zacatepeques, Chimaltenango, Quiché y Solalá conservan la historia de los Quitapenas. Estos muñecos mágicos que han vivido junto a la leyenda no se pueden establecer ni comprobar con certeza, pero contarle sus penas a un muñeco podría ayudar. Al menos, eso cuenta la leyenda. Los muñecos quitan penas, quitan las penas que tengo. Se las despierto. Y yo que nunca creí en amuletos ni hechiceros, explícame qué hago yo contando penas a muñecos. Miércoles misterioso. Miércoles misterioso, por acá, por el tren de la tarde. Esas historias además que sirven para conocer mucho más de nuestras leyendas. Y que bueno, el equipo de producción del tren se ha dedicado a transmitir todos los miércoles. Así que ya lo saben, siempre escuchen Miércoles Misterioso por acá, por la Radio del Sur. Vamos con música. En esta oportunidad, Arnaldo Antunes con Socorro, un músico y poeta brasileño. Y bueno, vamos a versar también con buena música a esta hora de la tarde, 3:28, por la Radio del Sur. Socorro, no estoy sintiendo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar. Nem pra rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa. Qualquer coisa que se sinta. Tem tanto sentimento, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tanto sentimento, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, já não sinto nada. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, nem vontade de chorar. Nem de rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:31. Un encuentro con nuestras raíces. Música, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. El origen de los estados de Venezuela. Estado Mérida, capital Mérida. Mérida es la voz de origen latino que proviene de merere, mérito, que significa ganarse el retiro, terminar el servicio o el que sea jubilado. La palabra Mérida equivale a quien tiene mérito y recuerda a la augusta emérita de los romanos. El nombre del estado fue puesto en honor a su capital, denominación que alude al pueblo natal de su fundador Juan Rodríguez Suárez, Mérida, España. El origen de los estados de Venezuela. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Claves para explicar una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria es una situación de emergencia en la que se prevén necesidades masivas de ayuda humanitaria en un grado muy superior a lo que podría ser habitual, provocadas por conflictos armados, guerras o desastres naturales. En el año 2005, Katrina se convertía en uno de los huracanes más destructivos, causando el mayor número de víctimas en la historia de Estados Unidos, provocando que el gobierno de ese país decretara crisis humanitaria en el sur de la Florida, Luisiana, Nueva Orleans y Mississippi, por su incapacidad de controlar la situación. En Venezuela, a pesar de los llamados de la oposición para decretar una crisis humanitaria, no se cumplen los parámetros establecidos, por lo que su aplicación carece de justificación real y humana. Claves para explicar una crisis humanitaria. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Radio del Sur. Anaco, 91.3 FM. Anzuate. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. y 38 minutos de la tarde. Buena música hoy en nuestro tren. Estamos disfrutando además de compartir con ustedes todos los días por acá por la Radio del Sur. Yo les voy a invitar a que sintonicen www.laradiodelsur.com.ve. Allí ustedes pueden sintonizar y también pueden conocer mucho más de todo el trabajo que realiza el equipo de prensa de la Radio del Sur y de la página web, por supuesto, y de producción, para que puedan ampliar estas informaciones, trabajos especiales y nos puedan también sintonizar a diario. Nosotros a esta hora de la tarde ya vamos a entrar en la fase final de nuestro programa. Claro que sí. Vamos ya a nuestra tercera estación y nos vamos a España. Bueno, en España, Rajoy evaluará las condiciones de Rivera para apoyar su investidura. Para conocer mucho más de lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, para actualizarnos definitivamente con la situación de España, vamos a establecer ahora sí un contacto vía telefónica con Joan Josep Nuet, quien está con nosotros precisamente porque el líder del Partido Popular PP de España, Mariano Rajoy, someterá a votación de la Ejecutiva las condiciones que Ciudadanos reclama para abrir la vía a una mesa de ambos partidos para negociar las principales reformas que necesita el país con vista a una investidura como jefe de gobierno. Buenas tardes, Joan, bienvenido a la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas. Buenas tardes, bienvenido. ¿Nos escuchas? Vamos a tratar de conectarnos. Joan Josep. Sí, sí. Ahora sí me escuchas. Gracias. Os oigo. Perfecto, también te escuchamos nosotros. Bueno, ¿qué pudieras comentarnos en relación a esta nueva votación que además busca en definitiva, bueno, aclarar un poco el panorama político allá en España? Bueno, no es una novedad que Ciudadanos haya anunciado que va a votar favorablemente a Mariano Rajoy y que está dispuesto a facilitar la investidura del presidente del gobierno, porque desde el punto de vista político son los dos partidos más cercanos. El Partido Popular y Ciudadanos tienen un programa económico muy parecido. Ha puesto unas condiciones basadas en temas de regeneración democrática, pero básicamente es una excusa. Quería dar un sí al Partido Popular y toda la presión en este momento es hacia el Partido Socialista para que definitivamente también dé un sí a Mariano Rajoy y al final haya un apoyo de Ciudadanos y del Partido Socialista al Partido Popular. Por tanto, no lo veo como una novedad porque era algo anunciado que era posible. Simplemente Ciudadanos se hizo esperar un poco, se hizo rogar, como decimos aquí, pero era parte del teatro anunciado. Bueno, y como parte de estas negociaciones o reuniones que se han dado, bueno, por allí encontramos también algunas informaciones que dice que el líder de Ciudadanos dio por hecho que las condiciones exigidas al PP serán debatidas en el Congreso. Pero hay una serie de condiciones, y estamos rescatando esta información de www.telesurtv.net. Dice que las seis condiciones de Rivera son separación de imputados por corrupción política, eliminar los aforamientos a diputados, senadores y parlamentarios autonómicos, otra ley electoral, acabar con los indultos por corrupción política, crear una comisión de investigación parlamentaria que se centre en la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP y el caso Bárcenas. Cuéntanos acerca de este tipo de condiciones que se están negociando. Bueno, las condiciones no son algo nuevo porque eran demandas que había hecho ya anteriormente el grupo de Ciudadanos, aunque ellos siempre dijeron que bajo ningún concepto harían presidente a Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy estaba muy manchado por temas de corrupción y que era imposible que hiciesen a Mariano Rajoy presidente. Eso ya lo han cambiado. En este momento ya no cuestionan la figura de Mariano Rajoy y las exigencias pueden al final quedar en prácticamente nada, en alguna comisión parlamentaria, alguna dimisión de algún diputado del Partido Popular que está muy afectado por casos de corrupción como la ex alcaldesa de Valencia, la señora Rita Barberá, que es senadora, y posiblemente estudiar una modificación de la ley electoral, solo un compromiso de hacerlo. Eso no significa que se vaya a hacer nada, simplemente se va a hacer un documento, posiblemente, donde el Partido Popular se va a comprometer a cosas, pero piensen que para algunas de estas modificaciones hacen falta una mayoría parlamentaria que el Partido Popular y Ciudadanos no tienen, y por tanto muchas de estas cosas pueden quedar en promesas que le van a lavar la cara a Ciudadanos para que pueda dar apoyo al Partido Popular y de cara a su electorado, porque le había prometido que no harían a Mariano Rajoy presidente, y están vistiendo en este momento las cosas para poder cambiar de opinión. Vamos a recordar que hablamos con el diputado del Congreso por Izquierda Unida y Alternativa, Joan Josep Nuet. Joan Josep, hablando acerca de todo lo que ha significado este 2016, lo que va de año, con este tema de las elecciones en España, se habla que el próximo miércoles 17 de agosto también Rajoy va a presentar unas propuestas, de todo lo que ha significado esas reuniones. ¿Qué opinan en España acerca de que pudiera además presentarse? Se habla inclusive de unas terceras elecciones. ¿Qué significa esto para España como tal? No solamente lo que implica el costo, el tema económico, bueno, para hacer unas elecciones, el pueblo, además está la expectativa de un resultado que pueda favorecer en definitiva a toda la nación. Bueno, en España lo que está pasando ahora es que hay un cambio de su sistema político, ¿no? Durante prácticamente 40 años, dos partidos, uno de la derecha y uno socialista, siempre tenían en el Congreso de los Diputados y en el Senado el 80 o el 85% de los diputados. Y por primera vez hemos asistido a un ciclo electoral donde eso llegó a rebajarse al 49% y ahora está en el 55%. Por tanto, hay un cambio distinto, han entrado nuevos partidos, fruto de la crisis económica y de la crisis política que vive España. Y por tanto, por eso nos está configurando, porque los partidos clásicos, el Partido Popular y el Partido Socialista, estaban acostumbrados a tener mayoría absoluta o a tener algún pequeño partido que los apoyaba, pero irse turnando en el poder. Ahora hay un cambio total. Ha irrumpido una fuerza política como Unidos Podemos, que ha sacado el 21% de los votos y 71 diputados, que ha hecho realmente un revolcón político en todo el país. Y ahora se está intentando gobernar aún con los antiguos métodos del sistema bipartidista. Y por eso la crisis se prolonga, porque los viejos partidos no quieren acabar de morir y los nuevos aún no tienen la suficiente fuerza como para imponer un nuevo gobierno de cambio que aún no ha conseguido ganar, aunque ha cambiado mucho el escenario político. Estamos en una transición y, por tanto, eso está haciendo que haya muchas dificultades para que se componga un nuevo equipo de gobierno. Y más allá precisamente de esas reuniones, de esas negociaciones, ¿cuál puede ser el escenario que ustedes pueden vislumbrar en el caso de ustedes como políticos y además activistas en este momento como diputado del Congreso por Izquierda Unida y Alternativa? Bueno, ahora toda la presión va a ir dedicada al Partido Socialista para que finalmente se abstenga y permita que Mariano Rajoy sea presidente del gobierno. Si el Partido Socialista no se abstiene, van a haber unas terceras elecciones, posiblemente en el mes de octubre, en el mes de noviembre, no lo sabemos muy bien, podría ser en diciembre incluso. Si el Partido Socialista se abstiene, que puede pasar, que al final el Partido Socialista se abstenga, él va a haber un gobierno en minoría de Mariano Rajoy, posiblemente con Ciudadanos, pero no va a tener estabilidad porque no tiene mayoría parlamentaria. Por tanto, sí o sí, vamos a una etapa de inestabilidad, sea con nuevas elecciones o sin nuevas elecciones, con un gobierno en minoría. Si el Partido Socialista se mantiene fiel a que se presentó para que la derecha no gobierne, habrá nuevas elecciones. Si el Partido Socialista, que está profundamente dividido, la mitad del partido quiere apoyar a Mariano Rajoy y la otra mitad no quiere. Si el Partido Socialista se mantiene en su no, habrá nuevas elecciones, y si se abstiene, el Partido Socialista facilitará que Mariano Rajoy sea presidente del gobierno, pero una parte de las bases del partido no se lo van a perdonar nunca. Bueno, interesante análisis en el día de hoy, Joan Joseph. Muchísimas gracias y por supuesto que vamos a seguir en contacto con ustedes para hacerle seguimiento a toda esta situación y al escenario político que se vive en la nación europea. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Joan Joseph Nuet, diputado al Congreso por la Izquierda Unida y Alternativa. 3:48 de la tarde. Nosotros estamos finalizando prácticamente nuestro programa del día de hoy. Un tren que ha viajado bastante intensamente, diría yo, ¿no? Por la información internacional. Nos hemos encontrado además con esos retos, bueno, de entender un poco más la dinámica informativa de lo que sucede en el mundo. Claro que sí. Bueno, agradezco además el apoyo del equipo de producción de la Radio del Sur, a Nelcia, a Samuel, quienes están muy pendientes. Bueno, dicen por allí que este tren, bueno, tiene su particularidad y su personalidad, además. Una personalidad que, bueno, le ha hecho merecedor del Premio Nacional de Periodismo 2016. Y así se va a mantener, ¿verdad, Nelcy? Así prometemos que el tren hay que mantener ese premio. Claro que sí. Bueno, y saludamos, por supuesto, a toda la gente que ha estado allí en sintonía. Y, por supuesto, quiero saludar a todo el país. Caracas, Barcelona, Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas y Guatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, El Orza, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña. Así que para todos ustedes, muchísimas gracias por estar en la sintonía de la Radio del Sur, a la gente que también nos escucha a través de CanTV satelital, la Radio del Sur, canal número 106. Recuerden que estamos allí en www.laradiodelsur.com.be. Saludamos al equipo de la página web. Estamos allí también, además, en constante comunicación y ellos actualizando todas las noticias para que ustedes también le hagan seguimiento. Les invito para que naveguen por allí en nuestra página. Hay muchísimo contenido muy, muy interesante para que sigan ampliando la información. Y, por supuesto, nos vamos. 0414-182-8973. Tenemos allí nuestra mensajería de texto. Bueno, agradecemos también a quienes han escrito arroba la Radio del Sur, por allí dándole retweet a las personas que están. Vamos a saludar, ¿verdad?, a la gente que le ha dado retweet. Por allí se encuentra la gente de Retweet News México, también se encuentra Inás Piso Barinas, que están sintonizándonos. Muchísimas gracias también. Y, por supuesto, a Noraida 07. Educadora también, que nos hace retweet. Así que muchísimas gracias a los seguidores también, al público. Nos vamos, me dicen que ya es tiempo de despedir. Así es, claro que sí, saludamos. En la presidencia, a Desiree Santos Amaral, presidenta de la Radio del Sur, a Daini Peña, en la gerencia general de la radio, a Nelcy González, productora hoy. Ella estaba ahí empujando el tren de la tarde, así es. A Samuel Romero, como siempre, también parte de la conducción del espacio, la musicalización y los controles, Premio Nacional de Periodismo 2016. Soy Darwin Serpa y será nuevamente esta mañana cuando nuevamente les invitamos para que se monten con nosotros y podamos hacer este recorrido en conjunto en la información internacional. Mañana, un programa que va a estar buenísimo. Tenemos allí una pauta bastante interesante, un grupo musical en vivo para relajarnos. Ya es jueves, como dicen por allí, a la gente que le gusta celebrar y arrancar motores también para el fin de semana. Así que la producción se ha puesto las pilas, ¿eh? Como así, me dicen que música urbana también, claro que sí, vamos a traer en estos días, ¿por qué no? Nos vamos, para complacer a Alejandro Silva, por supuesto. ¿Han escuchado Reggaeton Unplugged? Bueno, sería bueno colocarla en el tren. Nos vamos con Guanaco. Así es, Guanaco Mac, Israel Brito y Fausto Miño, Ambato, mi sitio, mi lugar, y será hasta mañana. Soy Darwin Serpa, hasta mañana, chao. Te siento. sonido que traspasa los oídos. Un ombligo en los Andes fundido, entre colores de sonidos conocidos. Pertenezco a tu energía volcánica, conectado a tu fuerza magnética. Destructores de importancia histórica, guerreros de lucha frenética. Pertenezco a tu energía volcánica, conectado a tu fuerza magnética. Destructores de importancia histórica. Amba, todo es tiempo de fiesta. Eres el chocolate en la tarde y hecho de pan es tu sol. Del parque Montalvo a la luma por callejuela. Tu rostro, tu aroma, tu sabor me rodea. Me hundo en tus adentros, me infiltro en tus venas. Sin paz, dibujándote mis recuerdos. Sin paz, recordándome sonrisas. Si estás, siempre frente de mis ojos. Serás mi sol y mi jardín de flores. Sin un lugar. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.